Necesito saber qué es lo que buscas, dime si al fin vas a poder calmar el dolor que sientes en soledad. Necesito saber qué es lo que ansías en tu interior, que te hará olvidar todo aquello que tuviste una vez. Cuanto más se acerca a ti, mi amor, tu soledad me aleja una vez más. Las palabras no dicen ya nada más, pero mi voz sonará hasta el fin. Esta canción es por ti, guárdala en tu corazón. Quiero estar junto a ti, pero tú nunca ves esta canción. Cierra los ojos, ven, estaremos siempre juntos tú.